Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Bueno, hay remedio, claro que sí, como nos recuerdan siempre los hormigones. Ese es nuestro grito de guerra. Hay remedio, puede ser. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Domingos Laicos, el 103, nada más y nada menos. Una vez más nos hemos juntado Javi, el Peli, como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, vamos a empezar con la maravillosa viñeta de Gobal, en la que nos muestra que el sistema capitalista, el mundo capitalista, se organiza verticalmente. Por eso nos muestra unas estructuras verticales muy jerarquizadas en las que unos pocos tienen una posición de privilegio y la gran mayoría soporta todo el peso con los peores trabajos y unos jornales de miseria. Está claro que para la parte de abajo la renta básica universal pues puede ser una oportunidad, un alivio, pero Gobal pone el foco en los de arriba, porque claro, ellos se dan cuenta que para crecer, porque de eso se trata el capitalismo, de crecer, los de abajo no se pueden parar. Entonces ahora empiezan a cambiar su visión y empiezan a ver con buenos ojos la renta básica, pero no por solidaridad o por bondad, sino por puro egoísmo, para que no se les colapse el sistema. Empezamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. En el programa de hoy vamos a hablar con Daniel Raventós sobre su libro En defensa de la renta básica, por qué es justa y cómo se financia, publicada en Deusto 2023 y que es coescrito con Jordi Arcarons, Julen Bolain y Luis Torrens. En dicho libro ahondan el concepto de la renta básica como una asignación pública, monetaria, individual, incondicional y universal, que para ellos tiene que ver con la libertad, la igualdad, la democracia, la felicidad y, por supuesto, la justicia. Daniel Raventós es doctor en Ciencias Económicas, profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ha sido conferenciante invitado en universidades europeas y americanas y uno de los introductores de la propuesta de renta básica sobre la que ha escrito varios libros ya, aparte de este al que nos hemos referido hace un momento. Y además es editor de la Política Internacional. De la revista Política Internacional, Sin Permiso. Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo, que sabemos que eres un hombre muy ocupado. Bueno, no será tanto. Yo estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, en vuestro libro afirmáis que abordar la igualdad, la libertad, la democracia, la felicidad, todo ello dejando al margen las condiciones materiales que lo hacen posible, las condiciones materiales de la existencia, pues realmente es algo destinado al fracaso. Si te parece, ¿nos podrías indicar un poco en cómo puede contribuir la renta básica a la consecución de estos valores tan importantes? La igualdad, libertad, democracia, felicidad. Bueno, esto es una, no sé, esto de ligar la libertad a las condiciones materiales de existencia es una cosa viejísima que es propia de la concepción republicana de la libertad, que al menos nos tenemos que remontar a 2.400, 2.500 años. Es decir, nadie concebía que se podía ser libre sin tener la existencia material garantizada. Lo que ocurre es que, claro, en estos 2.400, 2.500 años, pues han habido autores y autoras que lo han explicado y expuesto de forma muy distinta, claro, en función de la época que vivían y el lenguaje que podían tener, pero esta idea es, tradicional. Lo que ocurre es que dentro del republicanismo, claro, han habido versiones oligárquicas y democráticas. Las oligárquicas decían o defendían que, claro, que como no se podía ser libre si no se tenía la existencia material garantizada, los únicos que podían serlo, porque la tenían, eran los ricos, es decir, gente que tenía algún tipo de propiedad que le permitía existir sin la necesidad de trabajar para otros, ¿no? En cambio, el republicanismo democrático, del cual el socialismo del siglo XIX, especialmente Marx y Engels, pues son grandes continuadores, ¿no? Recordar que el manifiesto comunista a mediados del siglo XIX decía: los comunistas somos parte de la democracia. La democracia se refería evidentemente a la herencia del republicanismo democrático y de la Revolución Francesa, que al fin y al cabo solo les distanciaba 50 años. Pues bien, esto es lo que rompió el liberalismo. El liberalismo fue capaz, a principios del siglo XIX, que es cuando empieza a existir el liberalismo político, fue capaz de romper esta relación entre la libertad y las condiciones materiales de existencia, ¿no? Y quien más hizo para ello fueron los códigos napoleónicos que se implantaron en buena parte de Europa a partir del siglo XIX, ¿no? Es decir, allá se hacía la distinción, o sea, allá era todo el mundo propietario. Claro, uno se pregunta cómo, un desgraciado, una persona que no se moría por la calle de hambre, ¿cómo puede ser propietario? Sí, claro, es propietario de su fuerza de trabajo, ¿no? Y bueno, pues esto es la gran ficción jurídica del liberalismo, es decir, uno puede ser libre sin las condiciones materiales de existencia. Es decir, que nosotros lo único que hacemos en el libro es recordar la libertad o la concepción de la libertad republicana. Y por lo tanto, claro, creo que así queda explicado cómo uno no puede ser libre si no tienen la existencia material garantizada, por qué un pobre no es ni puede ser libre, por ejemplo. Uh-huh. Y claro, esto tiene también mucha relación con la democracia, ¿no? Democracia tradicional. Claro, nosotros tenemos la concepción, o si se le pregunta a una persona normal y corriente a la calle qué entiende por democracia, pues dirá, pues bueno, pues el gobierno de la mayoría. Pero claro, tradicionalmente, democracia, por ejemplo, en Aristóteles, que era un republicano oligárquico, ¿no? Y por lo tanto no muy amigo de la democracia que le tocó vivir, Aristóteles decía con toda la claridad del mundo que la democracia, lo decía con otras palabras, claro, pero lo decía que la democracia tenía un contenido de clase. Decía claramente que la democracia es el gobierno de los pobres y oligarquía es el gobierno de los ricos. Y decía, suele suceder que los pobres son mayoría. Por lo tanto, claro, la mayoría era una derivada de que era el régimen de los pobres. Porque decía, con la mente realmente privilegiada que tenía Aristóteles, por si a alguien le cabía alguna duda, lo decía luego claramente. Decía, pero si los ricos fueran mayoría y los pobres minoría, democracia seguiría siendo el gobierno de los pobres y oligarquía el de los ricos. En fin. No me quiero enrollar de momento más sobre bueno. esto, pero si queréis algo más bueno. sobre estos puntos. No, sí, tenemos muchos. Ya otros puntos, sí. Bueno, como... Bueno, no, pues esta relación entre libertad, democracia y felicidad, ¿no? Claro, felicidad. La felicidad es un concepto, en fin, realmente difícil y que tiene muchas ramificaciones y tal. Pero lo que intentamos en un momento determinado del libro es explicar, bueno, aunque no se tenga una concepción muy sofisticada de la felicidad, siempre hemos escuchado a padres y a madres decir que lo que quisieran para sus hijos es que fueran felices, ¿no? Y claro, pero uno no se imagina que dentro de esta felicidad pues esté pues pasar hambre, ¿no? O no tener un sitio para cobijarse y en fin, estas condiciones elementales de existencia, ¿no? Por lo tanto, una concepción de libertad, democracia, igualdad y felicidad que no tenga en cuenta las condiciones materiales de existencia, pues bueno, pues está condenada, al menos para nosotros, completamente al error, ¿no? Y esto es lo que ha hecho el liberalismo. Uh-huh. En cuanto a la igualdad, bueno, tiene que ver también con algunas de las cosas que he dicho, pero más concretamente, claro, si tú tienes... Aquí sí que habría que explicar un poco que, dependiendo de la forma de financiación de la renta básica, como la que proponemos en el libro, pues claro, evidentemente supone una gran redistribución de la riqueza, ¿no? Y los ricos todavía seguirían siendo ricos, pero coeficientes de estos que son los que indican la redistribución o la distribución de la renta en un país o en una economía en un momento determinado, como el famoso coeficiente de Gini, pues pasarían a ser de los más desigualitarios del Reino de España, como tenemos actualmente, uh-huh, a ser uno de los más igualitarios de la Unión Europea, parecido al que tienen en estos momentos los países menos desigualitarios del mundo, como son Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Bien, otro tema. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de ingresos y exenciones fiscales que supone para la Iglesia Católica el asistencialismo, la obra de caridad, lo que en Europa Laica hablamos mucho del negocio de la caridad y también el papel fundamental que desempeña la limosna en el Islam, ¿qué tal se lleva la renta básica con las religiones? ¿Es justa desde una perspectiva religiosa? No tengo ni idea, esto lo tienen que decir ellos. En cualquier caso, lo que sí sé es que la Iglesia es... era, menos hasta que hace pocos años, el que es el jefe del Vaticano, pues ha dicho en algunos de los discursos que ha hecho que defiende la renta básica. Yo me he quedado bastante sorprendido porque mis relaciones, que no son precisamente de camaradería con la Iglesia Católica, charlas que he coincidido con determinados representantes de esta Iglesia aquí, pues son enemigos, o al menos hasta que el Papa no les impida lo contrario, pues han sido claramente enemigos de la renta básica. Precisamente por el papel que ellos dan a la caridad. Uh-huh. Precisamente hice con una compañera y amiga desde hace muchos años, Julie Ward, hicimos un libro que se titulaba Contra la caridad, ¿no? Y en favor y en defensa de la renta básica, ¿no? Y era esto, precisamente, ¿no? Era explicar la caridad, no solamente el negocio que representa para muchas iglesias, sino para muchos grandes ricos, ¿no? Pero bueno, esto era. Pero en cualquier caso, yo no sé de... Sí puedo y conozco gente de una u otra religión que individualmente puede ser partidario de la renta básica. Pero en general... como tal, excepto, ya digo, en los últimos discursos que ha hecho, últimos discursos referido a esto, claro, que ha hecho el jefe del Vaticano, pues parece que la renta básica no ha sido, como ellos dirían, santo de su devoción, ¿no? Ahora, precisamente, estoy leyendo un libro que seguro que conocéis, de Gareth Gore, del Opus, que, en fin, no me imagino aquella gente, un libro tenebroso, realmente es increíble cómo esto puede ser legal, ¿no?, el Opus Dei, pero no me imagino precisamente al Opus Dei defendiendo la renta básica. El libro este de Contra la caridad, ¿dónde se...? ¿En qué editorial está? Bueno, lo hicimos originalmente en inglés, pero luego se tradujo al catalán y al castellano. En castellano está en Icaria. En la editorial Icaria. Vale, tomamos nota, gracias. Y se tradujo, en inglés era simplemente Contra la caridad. Y en castellano se tradujo Contra la caridad en defensa de la renta básica. Uh-huh. Bueno, Daniel, ¿el desarrollo del capitalismo crees que puede ser sostenible o nos lleva directos al ecocidio? Bueno, en fin, tenéis casi la respuesta en los últimos, bueno, en algunos de los últimos hechos, ¿no? O sea, estamos rebasando pues los límites de temperatura que ya se consideraban completamente catastróficos, y lo que se está viendo es que en todas las conferencias que supuestamente se hacen para limitar esto, lo único que se constata es que respecto al anterior no se ha avanzado nada, ¿no? Entonces, evidentemente, el capitalismo no es compatible con el mantenimiento de este planeta, al menos a largo plazo, sin ninguna duda. Uh-huh. ¿Y crees que es compatible el capitalismo con una renta básica universal e incondicionada? ¿Son compatibles? Bueno, aquí esto es un tema que tiene muchas, ¿cómo te diría?, ramas, ¿no? Porque, uh-huh, claro, vamos a ver. Hay gente, como es normal, que pregunta, ¿cómo la renta básica? Hay gente muy de izquierdas que la defiende y gente muy de derechas económicamente que la defiende, como alguna gente de Silicon Valley, por ejemplo, o algún economista como Charles Murray de Estados Unidos, que hace muchos años que defiende la renta básica, pero es un ultra neoliberal, ¿no? Entonces, claro, la gente se pregunta, bueno, qué raro, ¿no? O más que raro, hostia, ¿cómo es posible que la derecha y la izquierda defiendan la misma propuesta? Y esto es una ficción. Esto sí que me interesaría que quedase claro que es una ficción muy grande. ¿Por qué? Porque renta básica, evidentemente, la definición, que es la que habéis hecho vosotros, una red, una asignación pública, monetaria, incondicional, universal, ta, ta, ta. Esto, sí, tú puedes definir esto, pero lo importante para saber la diferencia entre las izquierdas y las derechas es cómo se financia. Y cómo se financia quiere decir también quién gana o qué parte de la población gana y qué parte de la población pierde. Y claro, si tú ves alguna forma de financiar por parte de esta derecha que defiende, o alguna gente de derechas que defiende la renta básica, pues en realidad sigue siendo una transferencia de los pobres a los ricos. Es decir, es un tipo de renta básica que yo, que soy un partidario de la renta básica, diría que no estoy de acuerdo, que no quiero esta renta básica. ¿Por qué? Fíjate, o fijaros, la mejor manera, y para no utilizar demasiadas palabras, es como este economista que os he citado, Charles Murray, y hace algunos cuantos años escribió un libro. Estoy hablando de un economista con mucha influencia en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, en el mundo en general, pero en Estados Unidos es muy conocido, escribe regularmente en The Wall Street Journal, ¿no? Y Charles Murray escribió un libro hace ya unos cuantos años que se titulaba La renta básica, subtítulo, Una oportunidad para acabar con el estado del bienestar. Me parece que más claro es imposible, ¿no? Es decir, él quisiera financiar la renta básica mediante el desmantelamiento, es decir, de lo que queda del sistema público de enseñanza, en lo que queda del sistema público, perdón, de sanidad y otras asignaciones públicas, y es todo esto a cambio de la renta básica, ¿no? Claro, esto significa, como os decía antes, una distribución o redistribución de la renta del conjunto de la población a los más ricos, ¿no? Las izquierdas, o al menos las que yo conozco, ¿no?, proponemos defender la renta básica, financiar la renta básica mediante todo lo contrario, mediante una reforma fiscal y otras historias, claro, pero que significan a efectos prácticos una redistribución del 20% más rico al 80% restante. Por eso os decía antes que debido a esto, entre otras cosas, claro, hay un cambio impresionante del Gini, del coeficiente de Gini, que es el que mide cómo está distribuida la renta en un país determinado, pues quedaría, en el caso del Reino de España, que estamos aproximadamente ahora en el 0,33-0,34, el índice de Gini, es decir, uno de los más desiguales de la Unión Europea, pasaría a tener un índice del 0,24, 25, 26, bueno, esto depende de, en fin, del cálculo preciso, pero 0,24, 25, 26 sería el mismo o muy parecido al que tienen los países más o menos desigualitarios, en vez de decir más que igualitarios, menos desigualitarios del mundo, como son los países escandinavos, ¿no? Pues bueno, esto es en todo caso una de las grandes confusiones, como os decía, confundir, claro, que las derechas y las izquierdas, o alguna gente de derechas y alguna gente de izquierdas, defiende la renta básica, pero no estamos defendiendo lo mismo. Entonces, ¿es compatible la renta básica con el capitalismo? Preguntabais. Sí. Bueno, vamos a ver. Es que cuando hablamos de capitalismo parece que hablemos de algo completamente homogéneo e inmutable en el tiempo, porque capitalismo evidentemente había en muchos países en el siglo XIX, había capitalismo a principios del siglo XX, había capitalismo a finales del siglo XX y hay capitalismo a principios del siglo XXI. Pero claro, solo alguien muy despistado puede pensar que estamos hablando del mismo capitalismo, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, el capitalismo actual tiene muchas cosas en común, pero también muchas diferencias con el capitalismo que había a finales de la Segunda Guerra Mundial, al menos hasta los años 70. Los años 70, como todo el mundo sabe, hubo la famosa contrarreforma llamada con más o menos fortuna neoliberal. Pero el capitalismo que había en estos también llamados con más o menos fortuna los 30 gloriosos, posteriores, ya digo, a la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, era un capitalismo harto diferente al que hay ahora. Evidentemente los dos son capitalismos, ¿no? Pero como os imagináis, por ejemplo, actualmente poner a los más ricos tasas impositivas, el IRPF, por ejemplo, del 90% a los más ricos. Bueno, pues esto tenían Estados Unidos y el Reino Unido. Tasas del 90%. Si esto lo propusiera alguna persona de izquierdas aquí en el Reino de España o en Alemania o en Italia, dirían que es un bolchevique disfrazado, ¿no? Pero es que es algo completamente inimaginable actualmente. Pues esto es lo que tuvieron en Estados Unidos y en el Reino Unido durante los años 40, 50 y 60 largos. Tasas impositivas, claro, ¿esto qué produjo? Pues una redistribución de la renta muy diferente a la que se produjo pocos años después a partir de la contrarreforma neoliberal con los famosos Reagan y Thatcher, entre muchos otros, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sistema redistributivo que tiene cualquier economía? El más efectivo siempre es el sistema fiscal, que actualmente los ricos paguen muchísimo menos impuestos que los que pagaban durante aquellas décadas, provoca pues que evidentemente hay mucha mayor desigualdad actualmente que en aquellas décadas. Bueno, ¿es compatible la renta básica con el capitalismo? Bueno, en principio uno tiende a pensar que acabar con el capitalismo es una tarea realmente maravillosa, pero es una tarea que requiere muchas más cosas que una renta básica. Entonces, ¿es compatible? Sí, formalmente sí. Yo no puedo pensar que es completamente imposible que una renta básica sea aceptada por el capitalismo. No, porque se han visto cosas más raras, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que la renta básica por sí sola, como algunos también relacionado con esta, con este tema entre capitalismo y renta básica dicen, es que claro, pero la renta básica no acaba con todos los problemas que sabemos que tenemos en el capitalismo. Por supuesto que no acaba, porque la renta básica no está ideada para 30.000 cosas, está pensada para unas cuantas. Pero, por ejemplo, la renta básica no afecta al poder que tienen las multinacionales. Este es uno de los problemas inmensos, o al poder que tienen los muy ricos. De aquí, por cierto, que junto con la renta básica está difundiéndose con relativa, velocidad. La propuesta, yo por ejemplo la estoy defendiendo ya desde hace unos cuantos años, de renta máxima. Es decir, uh-huh, que a partir de determinada cantidad, no se pueda ganar más. Por lo tanto, tasa impositiva del 100%. ¿Cuánto es este más? Bueno, esto creo que es una discusión que no lo tiene que decir nadie en particular, se pueden dar consejos, pero esto es una decisión democrática, ¿no? Estoy hablando de una cosa que no es completamente nueva. Uh-huh. Un presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, pues ya propuso que a partir de determinada cantidad en Estados Unidos no se pudiera ganar más. Es decir, una tasa impositiva del 100%. Creo que Delano Roosevelt no era un comunista, pero tenía en la cabeza que hay algunas cosas que son no se pueden permitir, ¿no? Ganar dinero a partir de determinada cantidad pues no tiene ningún sentido ni para la democracia, ni para las libertades, ni para nada. No lo consiguió este 100%, pero sí que consiguió lo que os decía antes, que se aprobaran tasas del 90 y algún año del 94. Que bueno, gente que ganaba entonces más de $200,000 al año. Bueno, cuidado, $200,000 al año era una cantidad muy superior a la que son actualmente $200,000 dólares, por supuesto. Pero a partir de esta cantidad, la gente pagaba 94, 95% algunos años de tasa impositiva, ¿no? Bueno, lo que hay que, para evitar confusiones, dejar bien claro es que una cosa es la riqueza y la otra es renta. Cuando hablamos de renta, hablamos de flujos monetarios, es decir, lo que yo gano por esto, por lo otro, es decir, por el salario, una lotería, en fin, cosas de este tipo. En cambio, la riqueza es propiamente la propiedad. Y, claro, todo el mundo sabe que la propiedad está mucho más desigualmente repartida que la propiedad o la riqueza está mucho más desigualmente repartida que la renta. Bien, otro tema del que habláis en el libro es que la renta básica sería especialmente beneficiosa para las mujeres. ¿Podría explicarnos por qué y si las asociaciones feministas tienen conciencia de esto? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, son dos. Pero son muchas preguntas a la vez, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, sí, porque las dos son... Quizá la forma... empecemos en todo caso por lo más fácilmente demostrable, que es el dinero. Es decir, en el libro y en alguna otra publicación que hemos hecho, mostramos cómo... con una financiación como la que proponemos de renta básica, se produce no solamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población, sino de los hombres a las mujeres. Que las mujeres no solamente es al aspecto fáctico y normativo, sino que también tiene relación, porque claro, también las mujeres son las que cobran menos de mediana, etcétera, ¿no? Y luego, pues la tercera parte o la tercera pregunta de los colectivos feministas que opinan sobre la renta básica, bueno, es que depende, porque el feminismo como gran movimiento, por decirlo con estas palabras, pues no es homogéneo. Hay, como dicen algunas feministas, no se debería hablar de feminismo, sino de feminismos en plural, porque evidentemente hay muchas diferencias entre ellas, que por otra parte es normal, como puede haber diferencias en el movimiento ecologista y en cualquier movimiento que al menos supere determinadas cotas, digamos, de numéricas, o como es el caso del movimiento feminista, que no hay ningún tipo de duda que agrupa o que simpatizan con él muchas, muchísimas personas. Bueno, pues... Como os decía, hay feministas que son firmes partidarias de la renta básica. Además, han elaborado buenos argumentos feministas a favor de la renta básica. Y hay feministas que son contrarias a la renta básica. Por supuesto, hay muchas feministas que no tienen ni puñetera idea de la propuesta de renta básica. Y, por lo tanto, en este sentido, podríamos decir que son neutrales. Pero lo que he podido constatar, sin ninguna duda, tanto... personalmente con algunas feministas como cosas que evidentemente he tenido que leer, pues feministas que son firmes partidarias de la renta básica y feministas que son contrarias a la renta básica. Y lo que podríamos decir que principal argumento de por qué son contrarias a la renta básica las que conozco que han escrito sobre esto, uh-huh, es porque consideran que con una renta básica habría una presión social para que muchas mujeres se quedasen en casa y dejasen el mercado laboral. ¿Mm? Es decir, lo que algunas dicen que se produciría un paso o un retroceso en, al menos en este punto, porque, repito, muchas mujeres con una renta básica preferirían dejar el mercado laboral y quedarse en casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es algo que evidentemente es discutible, pero no solamente es discutible, sino que incluso en algunos casos uno se pregunta, ¿y qué mal habría en ello? Que algunas mujeres fueran libres o más libres que ahora para decidir que aquel trabajo de mierda que están haciendo, pues vale la pena no hacerlo y dejarlo. O en todo caso, dejarlo para encontrar otro que se adecue más a las condiciones o gustos o preferencias, decirlo como queráis, de esta mujer, ¿no? Que esto también sería evidentemente posible para muchos hombres, ¿no? De aquí, uh-huh, que aunque esto sea retroceder un poco en las cosas que estábamos hablando al principio sobre la relación entre la renta básica y la libertad, una de las cosas, creo, más importantes de la renta básica es que daría libertad a gran parte de la población, en este caso a hombres y mujeres, para mucha más libertad que la que tienen ahora, simplemente para decir que no a trabajos que actualmente están obligados a decir que sí, porque la alternativa es no tenerlo y, por lo tanto, no tener ninguna fuente de ingresos. Claro. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pausa musical con una canción que tiene una letra que nos habla mucho de la justicia social, lo describe muy bien, y claro, de la necesidad de una renta básica. Cuenta el alambre, de Antonio José. No os la vamos a poner entera porque no tenemos tanto tiempo, pero como siempre os recomendamos que la busquéis y la escuchéis entera. No me gusta lo que veo, se me tiñe de impotencia. Cae al otro lado de la reja. Y por mucho que lo intento, no veo una diferencia. Si me fijo en el color, roja es la sangre en las venas. Cuéntale tú que no merece un lugar. Cuéntale a que se inventó don dinero. Las que dicen lo que vales y fabrican extranjeros. Arañando el horizonte solo puedo distinguir gente que camina ciegas construyendo un porvenir. Que dicen que tiene dueño. Económicas tendría para un ciudadano o ciudadana que gane más que la renta básica su implantación? Es decir, ¿sería inocua o le empobrecería? Me explico. Imagínate una persona que gane 2.000 euros, vamos a suponer. O sea, una persona que gana 2.000 euros, si se implanta la renta básica, ¿le va a empobrecer o no? ¿O le enriquece o le es inocuo? ¿Qué pasaría con ese tipo de ciudadano? ¿2.000 euros brutos o netos? Bueno, vamos a poner netos. Bueno, esto quiere decir que esta persona gana, pongamos por caso, casi 3.000, bueno, en no brutos. 3.000, pero 2.000 largos, sí. Brutos. Ah. Es que claro, vamos a ver. Sí. Aquí tú lo que tienes que situarte es, si tú ganas, siempre me estoy refiriendo a renta, más de, o sea, está situado en el 20% más rico, es decir, que ganas actualmente, esto podríamos decir aproximadamente 60.000 euros brutos al año, pierdes. ¿Mm? 60.000 brutos, claro, esto varía de un año al otro y claro, ¿no? Pero tú pierdes. Lo que ocurre es que esto no se tiene que mirar para adecuar, porque por lo tanto se tendría que hacer el cálculo preciso para cada persona. No, en nuestro modelo de financiación no solamente nos referimos, claro, a una persona que viva sola. Quiero decir, nosotros utilizamos para asignar la renta básica a lo que se llama la escala de la OCDE. ¿Eh? La escala de la OCDE, ¿qué quiere decir? Una persona que vive sola tiene unos costes determinados y, por lo tanto, un umbral de la pobreza. Pero 5 personas que viven en la misma casa, evidentemente cuesta mantenerse más dinero que el que le cuesta a la persona que vive sola, pero no 5 veces más. Porque hay costos fijos, ¿no? El alquiler, la luz, hombre, se gasta más 5 personas que una, pero no 5 veces más. Internet, se gasta lo mismo una que 5, si se tiene, ¿no? La comida no es lo mismo para uno que para 5, en fin, cosas que son conocidas por todo el mundo, ¿no? Entonces, hay una escala en la OCDE que dice, la persona que vive sola vale por uno. Si viven 2 personas en la casa, obvio, la segunda vale por 0,5. Y así se va haciendo una escala, ¿no? Para intentar equiparar o proporcionalmente una persona que viva sola con otras convivencias que pueden ser desde 2 adultos a 3 adultos y 2 menores, en fin, esas cosas. Vale, entonces, lo que hacemos es, como la renta básica es individual, si en una casa viven, pongamos por caso, 4 adultos, pues no recibirán 4 rentas básicas como si viviera uno, ¿no? O sea, multiplicado por 4, sino que a lo mejor, ahora estoy hablando de memoria, pero esto se multiplica una renta básica no por 4, sino por 2,8 o 2,9. Pero se reparten entre todos, ¿eh? Cuidado. Pues es decir, no es que el número 1 reciba toda la renta básica y los otros el 0,5 y esas cosas. No, no. Es todo lo que recibe la casa, incluido lo que recibirían los menores, porque los menores no pueden, por cuestión legal, hacerse cargo de una asignación pública y, por lo tanto, pasa a los adultos, ¿no? Bueno, pues claro, cuando tú me dices una persona que gasta 2.000 a que gana 2.000 netos, pues claro, no es lo mismo vivir solo con 2.000 netos que vivir con otras personas con 2.000 netos. Entonces tendríamos que hacer este cálculo. Pero lo que sí te digo es que si es una persona que está en el 20% más rico de renta, oficialmente, según el IRPF, pues esta persona tiene bastante posibilidad seguro de perder. Y cuanto más arriba esté, seguro que pierde. Pero si está por debajo de este 20%, es muy probable que gane. Claro que en algunos casos esto de ganar puede ser simbólico, puede ser muy poca cosa. Quien gana más, y esto creo que es una forma de entenderlo rápido, es aquella persona que no tiene nada. Porque esta persona que no tiene nada recibe una renta básica entera, ¿no? Claro. Porque y esta persona sí. Claro, a medida que tú ganas, nosotros lo que decimos es que la renta básica está exenta de IRPF. Pero lo que ganas a partir de, o sea, de más, pues sea por salario, sea por lo que sea, normalmente por salario, pues esto evidentemente tiene otra cotización. Entonces, pues bueno, cuanto menos, esto también lo especificamos y lo explicamos, creo, con mucho detalle en el libro. Cuando menos ganas, más sales beneficiado. Cuanto más ganas, claro está, puede salir más perjudicado. Por ejemplo, un profesor de universidad, un profesor titular o un catedrático de universidad, con 30 años de antigüedad, hacemos el cálculo, como son salarios como el mío, ¿no? Que es un salario público, porque somos funcionarios, bueno, pues nosotros, yo salgo perdiendo con una renta básica. Poco, pero salgo perdiendo. ¿Por qué? Porque yo formo parte del 10% más rico, oficialmente, de renta, cuidado, no de propiedad, que no tengo una mierda, pero de renta, sí. Perfecto. Bueno, si otro de los temas que se escuchan cuando se habla de renta básica es con el que si se hace en un país y qué pasa con las personas que están en ese país que no son los inmigrantes, y que eso podría hacer un efecto llamada, primero si sería para todas las personas aunque sean no sean del país, sean inmigrantes. ¿Y si eso atraería más gente? ¿Cómo? Bueno, nosotros lo que decimos es que la renta básica la tiene que recibir los ciudadanos y los residentes acreditados. Acreditados, que esto, pues esto siempre tiene que ser una ley, ¿no? Que diga que es un residente acreditado. Claro, en función del pensamiento político y social que tengamos cada uno de nosotros, consideraremos que una ley es muy abierta, muy cerrada. Si eres un fascista, considerarás que la ley actual sobre lo que es un residente acreditado pues es muy abierta y que hay que cerrarse. Si eres una persona con una sensibilidad muy distinta, pues seguramente considerarás que la ley actual es demasiado cerrada y que hay que abrirla, ¿no? Bueno, pero siempre es una ley, estamos hablando de dinero público, hay que saber dónde va cada asignación, ¿no? No podemos decir, bueno, pues los que no tenemos nada de conocimiento de ellos, pues que también la reciban, ya claro, pero hay que constar en algún sitio. Esto es una parte de la pregunta, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que ser residente acreditado? Esto es independiente de la renta básica. Esto es una opinión política y social de cada uno de nosotros sobre lo que tiene que ser una ley de este tipo, ¿no? Y por lo tanto, lo único es que la renta básica entonces la recibiría, pues vuelvo a repetir, ciudadanos y residentes acreditados. ¿Si produciría el efecto llamada? Yo creo que no. O sea, vamos a ver. Nosotros sabemos, la gente que lo ha estudiado a fondo, sabemos que la gente emigra de los países pobres pensando, o sea, no tanto por las condiciones que se va a encontrar en el supuesto país de acogida, normalmente encuentran la muerte antes de llegar, pero digamos, no tanto por las condiciones en el país de acogida, sino por las condiciones materiales de existencia destruidas, ahora no entro quién las ha destruido, en su país de origen. Es decir, emigran porque intentan encontrar en otro lugar supuestamente una vida mejor, ¿no? Bueno, entonces, esto es independiente de que haya renta básica o no haya renta básica. Muchas veces se ha preguntado a gente que ha emigrado de los países pobres, por supuesto, se les ha preguntado si saben las condiciones, en fin, lo que pueden aquí. No saben. Bueno, puede ser, evidentemente, que alguien lo sepa, pero no saben qué condiciones hay. Simplemente lo que buscan es huir de su país de origen porque tienen las condiciones materiales destrozadas y, por lo tanto, no tienen ningún tipo de esperanza de que la vida ya les sea mínimamente favorable, ¿no? De ahí estas migraciones o emigraciones masivas, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, también digo que lo que permite que se acoja a la emigración es una ley, un conjunto de leyes, eso es igual decirlo ahora en singular que en plural, y esto es un tema que es independiente de la renta básica. Es decir, ¿quién tiene que recibir la renta básica? Me remito a lo que decía antes, esto lo tiene que decir una ley. ¿Quién tiene que reconocerse como emigrante o si se les ha de abrir las puertas o si se les ha de cerrar, que son los dos extremos políticos que al respecto, esto también tiene que ser una ley, pero esto es independiente de la renta básica. Pero si lo que se me pregunta es algo tan concreto como si en Cataluña o en Andalucía o en el Reino de España se implantase una renta básica, ¿esto haría que hubiera un efecto llamada? Yo digo que no. Si la pregunta es tan concreta como esta, pero creo que es un poco más general, como intentaba decir un poco antes. Muy bien. Bueno, el tiempo vuela y ya te vamos a hacer la última pregunta. Bueno, que es pregunta trampa porque tiene dos. Ah. Sí, ya sabes que estas son así. Sí, sí. Entonces, cuando decís pregunta, tendríais que decir preguntas. La próxima. Sí, sí, sí. El próximo bloque. Dime. El próximo bloque. ¿Qué valoración puedes hacernos del plan piloto para la renta básica universal de la Generalitat de Cataluña? ¿Qué valoración haces del plan y qué futuro crees que puede tener tras el cambio de gobierno y la destitución flagrante del director de la oficina del plan piloto? Bueno, de momento es una incógnita, claro, pero vistas las perspectivas o lo que ha dicho y hecho el Partido Socialista, que es el que manda actualmente en la Generalitat de Cataluña, en los meses, lo que ha hecho y dicho, y batallado en los meses previos a tener el gobierno, no hay que tener la menor esperanza. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista hizo lo imposible y lo logró para paralizar, cuando estaba en la oposición, para paralizar el plan piloto. No son partidarios de la renta básica. Hace dos o tres días, en el Parlamento de Cataluña, una diputada de la CUP pues preguntó explícitamente al Salvador Illa, el actual presidente de la Generalitat, le preguntó, bueno, y sobre el plan piloto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y él lo que dijo fue algo así como, bueno, ya saben ustedes que yo no soy muy partidario de la renta básica, que es una manera diplomática de decir que está completamente en contra, pero nosotros cumpliremos los pactos, ta, ta, ta. ¿A qué pacto se refería? Bueno, pues al pacto de investidura que firmó con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, en este pacto de investidura, exigió que el plan piloto de la renta básica se mantuviera. Lo que ocurre es que, claro, lo que no puede, obviamente, obligar Esquerra Republicana al Partido Socialista es que haga el mismo plan piloto que tenía. Lo que sabemos es que quieren hacer, bueno, intuimos, ¿eh? Porque saber hasta que no lo hagan público, es que tienen la idea de rebajar el plan piloto, es decir, hacer otro plan piloto, no el que estaba previsto, que era un plan piloto puntero mundialmente, de los 200 aproximadamente que se han hecho en el mundo, era un plan piloto maravilloso que recibía los elogios de la comunidad científica que está metida en distintos planes piloto y por lo tanto tiene experiencia en ello, y lo que creo que acabará saliendo será un plan piloto pues de estos más convencionales, ¿no? Aunque veremos, porque ahora, digamos, el Partido Socialista de Cataluña está pillado por los acuerdos que hizo con Esquerra Republicana. Y lo que quiere es aprobar los presupuestos para el año 2025, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y, de momento, pues están, yo me imagino, pues al presidente de la Generalitat de Cataluña diciendo a los suyos, no me pongáis problemas con el plan piloto, decir a todo que sí, que otros problemas tengo, ¿no? Claro, esto debe ser el punto número 44-45 de sus preocupaciones. Otra cosa es que luego, cuando salgan los presupuestos, si es que salen, ya no tenga las manos tan atadas, pues yo no le auguro mucha suerte a este plan piloto. Pero bueno, estoy dispuesto a rectificar, por supuesto, si... Ojalá, ¿no? Sí, estoy dispuesto a rectificar, pero ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Y el plan piloto que se va a implantar en toda Cataluña, en un área, o te digo para las personas que no lo es conozcan? Que esto era la parte novedosa de este plan piloto. Era un plan piloto que se hacía en dos pueblos, en todos los dos pueblos enteros, pequeñitos, claro, y luego había otra muestra de personas aleatorias, que es lo que en general se ha hecho en los planes pilotos, ¿no? En total afectaba a 5.000 personas, 2.500 de forma aleatoria por toda Cataluña y dos pueblos de 1.200 personas aproximadamente de cada pueblo, ¿no? Que la recibía todo el mundo excepto el 10% más rico del pueblo. Entonces, qué se buscaba, no solamente cosas que ya se saben por otros planes piloto, la actitud hacia el trabajo, la actitud hacia el cuidado de los niños, tal, ¿no? Que son cosas interesantes, pero que ya se saben de otros planes piloto, sino que lo que se buscaba también, al darlo al 90% de la población menos rica de dos pueblos, ver cómo, qué reacciones comunitarias había. Y era la parte más novedosa. Y bueno, pues esta es la parte que seguramente recortarán en el nuevo plan piloto, que por supuesto no sabemos todavía cuál es. Bueno, pues a ver qué pasa. Esperemos que tengas que rectificar en los vaticinios. Sí, ojalá, que todo, ojalá. Sí, estaría dispuesto a rectificar con, en fin, de viva voz. Pero visto lo visto, pues pensad, por ejemplo, que uno de los responsables, de máximos responsables de la conselleria, que sería el ministerio, ¿no? Aquí en Cataluña, la conselleria, donde está la oficina del plan piloto, es un tipo que se ha destacado durante estos últimos años en su batalla a muerte, por decirlo con palabras ampulosas, contra la renta básica y contra el plan piloto. Uf. Por lo tanto, pensar que de aquí puede salir mucha buena cosa, como mínimo, es un poco ingenuo. Pero, si los hechos me contradicen, pues rectificaré muy a gusto. No, claro, y además te destituiré a la persona que ha estado desde el principio y que lo conoce fenomenalmente. Y, sí, claro. Claro, sí, pues claro. Eso ya es muy significativo. Por supuesto, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo y por aclararnos tantas cosas. Sí, y es un tema que pues habrá que seguir porque muchos no tenemos suficiente información, tendremos que seguir informándonos y le pedimos a la audiencia también que lo haga. Hombre, nosotros desde Europa Laica consideramos que para materializar la libertad de conciencia es fundamental la renta básica. Así que Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se produjo en estas jornadas, creo que fue las penúltimas, ¿no? Y además nos conocimos tú y yo allá, Ana, ¿no? Sí. Esto fueron las penúltimas jornadas de Europa Laica, ¿no? Sí, las de Granada, pues bueno, sí. Se intentó en Granada, efectivamente, se intentó establecer esta relación entre renta básica y laicismo. Y yo creo que, en fin, que fueron, al menos alguna gente me dijo que, en fin, que fueron útiles, ¿no? Pues yo creo que sí. Y, por supuesto, tiene más que ver la renta básica con el laicismo, por supuesto, que con cualquier religión o iglesia. Eso no tengo ningún tipo de duda, claro. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Seguimos. A vosotros. Hasta la próxima. Seguiremos hablando. Muchas gracias. Un abrazo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, el día 20 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Infancia. Con ese motivo, Europa Laica hizo público un comunicado que podrán encontrar en laicismo.org. En él, Europa Laica exige el respeto efectivo a la libertad de conciencia y demás derechos del menor. Insiste en la obligación de proteger a la infancia contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Lo que no se cumple, por ejemplo, los centros educativos que promocionan valores contrarios, la asignatura de religión dogmática y machista, los miles de casos de pederastia eclesiástica con encubrimiento de la Iglesia y la negligencia del Estado, la propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia, derogación de los acuerdos con la Santa Sede, retirar la asignatura de religión y supresión de los conciertos educativos. Estas son las propuestas que hacemos desde Europa Laica en la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia. Bueno, ahora sacad el bolígrafo y apuntad en el calendario o marcarlo en la agenda del móvil, como queráis, el 9 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Laicismo y del Libre Pensamiento. O sea, que os invitamos a todos y a todas a celebrarlo. En Córdoba Laica lo que vamos a hacer es el día 11 un debate con representantes de partidos políticos sobre democracia y laicismo. Que ya sabéis que no es que tengamos mucha representación el laicismo en los partidos políticos, pero bueno, lo intentaremos. Esperamos veros por allí, ya lo publicaremos y daremos algo más de información. Como siempre, ya sabéis, en laicismo.org podéis estar atentos a todo lo que hacemos Y también os animamos a que si queréis expandiros un poco y alimentar vuestro pensamiento crítico, no dudéis en consultar a Global Art, Global con V, lo podéis ver tanto en Instagram como en la web. Y si queréis escuchar buena música con letras comprometidas, loshormigones.com. Bueno, nos escuchamos en 15 días. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.